Bueno. Vamos a escuchar a Julián Bonecchi en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Thank you. Seguimos en vivo en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Escuchamos a Julián Bonecchi con una intervención de dos baterías y vamos a continuar en esta quinta mayordomía con una intervención de dos bateristas, Jesús González y otro compañero por aquí. Vamos a escucharlos. Seguimos en vivo en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Thank you. en vivo, haciendo improvisaciones en vivo, dos baterías, una flauta transversa, aquí en la quinta mayordomía de pájaros en el alambre, Tamal Radial, que en esta ocasión el mayordomo y quien se ha hecho cargo de coordinar, gestionar a los músicos, el espacio mismo, acondicionarlo, ha sido Marco Albert, quien ha trabajado durante un año en este espacio creado para los músicos improvisadores y para conciertos de bajo volumen, donde hemos tenido también la oportunidad de escuchar a grandes intérpretes, grandes músicos y grandes improvisadores de la escena mexicana y de la escena internacional. Saludamos a nuestros amigos de Umbral, que han tenido el bien de compartirnos estos eventos y han venido a la ciudad de Oaxaca desde hace también un año a participar de este evento de Umbral, que hace unos conciertos a bajo volumen en este espacio en el Huacal. Y muy bien, esta quinta mayordomía se ha llenado de sonidos, se ha llenado de experimentación, se ha llenado de voces, de palabras, pero lo más rico es del calor de los amigos y de las amigas que han llegado a esta cabina y que han compartido con nosotros unas buenas horas de experimentación. Hacer un momentito un cambio aquí en micrófono, ya los bajamos, ya tenemos el espacio preciso y dispuesto para continuar con este ejercicio radiofónico. Vamos a esperar a que nuestro compañero, que ahorita les voy a decir el nombre, todavía no sé quién llegó a la escena para improvisar, pero en un segundo les comparto el dato. Por lo que veo en el momento en el escenario, se está colocando un teclado y hay dos jóvenes que están caminando alrededor, me imagino que van a ser parte de la escena. Les comparto que en este jardín del Huacal es un Iom y compañía van a hacer la improvisación de esta tarde. Y pues bienvenidos los improvisadores, bienvenidas todas las personas que tienen algo que decirnos con sonidos, y sobre todo pues agradecer a todos el espacio que se ha prestado para generar este intercambio de ejercicios. Y bueno, hemos pasado una tarde bastante interesante desde el paisaje sonoro que Griselda Sánchez nos presentó, una recopilación de una lectura del paisaje sonoro en Latinoamérica actualmente y sus retos y desafíos también de lo que está sucediendo en ese campo alrededor de las radios comunitarias. Y de ahí platicamos con Marco Albert también acerca de este primer aniversario y del espacio. Vamos a platicar con él más adelante para que ya comiencen los festejos del primer aniversario. Estamos en los festejos, pero digamos que en palabras todavía nos falta llegar a este festejo. Pero, pues sí, así estamos el día de hoy. Pasamos con Gris, después llegó otro compañero que se llama Abimael, y él compartió con nosotros una reflexión acerca del cuerpo, el movimiento, la voz y el sonido, e hizo un performance en vivo en el cual microfoneamos un tapanco que tenemos de madera, y él junto con otros compañeros hicieron un performance de cuerpo ahí. Dígame, mi compañero Gabriel. Pues estamos aquí, estamos viendo cómo todo se vuelve a montar. Cada momento que volvemos a montar un acto es una locura aquí en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Estamos montando actos cada vez más complejos y vamos a comentar un poquito con el compadre Doble. Bueno, aquí transmitiendo en el Tamal Radial 104.7 de su FM y también a través de internet, varios puntos de montaje, La Ayuda, Sónica FM y bueno, varios puntos de montaje donde esta quinta mayordomía sonora, donde el mayordomo principal es precisamente el Huacal, este espacio cultural donde se trabaja el sonido, donde se investiga, donde se experimenta a través de del sonido. Bueno, pues aquí estamos en este aniversario, un año de este espacio que provoca la investigación sonora, provoca entrar a los sonidos directamente como un medio formativo, un medio informativo. Estos sonidos que luego también nos educan, digamos. 104.7 de FM, esta quinta mayordomía sonora, Pájaros en el Alambre, transmitiendo completamente en vivo el día de hoy. A ver, mi Gabo, ¿qué ve usted por ahí? Pues justamente entre la multitud que se ha amontonado aquí, ya en vivo, ya a unas ciertas horas de la noche temprana, vemos llegar al grupo de los Poetas, que todo parece indicar que nos va a también deleitar con esa parte de exploración sonora que tiene que ver también con la palabra dicha, grabada, escrita y vuelta onda sonora. Entonces vemos aquí que se confluye ya como la mayor parte de gente que ha llegado en la noche. Hay un cierto desorden creativo que se respira, lo cual quiere decir que esto es un éxito. Vamos a seguir transmitiendo hasta muy entrada la noche todavía, o no sé si tan entrada, pero por lo menos unas 2-3 horas más. Esto es el tamal radial, un tamal que ha estado muy diverso, y vamos a ir un poco a uno de nuestros promocionales que hemos estado virtiendo una y otra vez. Tamal radial. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Sábado, 7 de noviembre de 2015, de las 10 de la mañana.